panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Apostilla sobre el mundial. Todo es nuevo bajo el sol, decían las vanguardias artísticas de los años 20. Bueno, ¿quién arranca sobre nuestro mundial? La primera cuestión, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? La masividad apoteósica de la movilización en festejos, sobre todo la de ayer martes, que tuvo como contracara, me parece muy importante, la ineficacia organizativa y la incoherencia de los movimientos de las distintas instancias gubernamentales y de seguridad que actuaron en el tema. Ni la federal, ni la autoridad provincial, ni la de la ciudad de Buenos Aires estuvieron, me parece, a la altura de las circunstancias. Y como marcabas vos, Darío, en particular la jefatura de gobierno se destacó sobre el fin de la jornada con un nivel de represión. Pero realmente que se esperara la llegada al obelisco y después fuera cambiada por la llegada a la bajada de la 25 de mayo y la 9 de julio, y que hubiera percances en la recorrida de los jugadores y que terminaran, entre comillas, saludando desde un helicóptero de una manera improvisada, fue, para utilizar el término más tradicional, fue, me parece, un verdadero papelón de parte de los que organizaron toda la secuencia de festejos, que en realidad no fueron tan festejos. Yo me preguntaba si no se podía haber organizado ya, sabiendo que desde los cuartos de final la población salía a la calle a manifestar. Creo que cuando ya clasificamos en el grupo empezó la movilización. Así que tuvieron tiempo más que suficiente para diseñar, que no sé si tenía que ver con la Casa Rosada, el obelisco, si podría haber organizado un gran acto, qué sé yo, en el Parque Roca, por ejemplo, y con pantallas en el resto del país. Podría haber otro tipo de cosas, se podría haber organizado. Y entonces 5 millones de personas iban a estar viendo un espectáculo y organizado desde ahí. No sé, digo, se me ocurrió eso, podría haber sido cualquier otra cosa. Pero una organización, no me parece que desde los cuartos de final, si hubiéramos llegado a la semi y hubiéramos quedado entre los cuatro mejores, también iba a haber festejos. Es decir, se supo con mucho tiempo de antelación que algo así iba a venir. Pero bueno, como de costumbre, siempre hay improvisación para después cómo terminar, como dijimos recién, ¿no? Reprimiendo. No sé, Alfredo, Polaco, Fati, Luis. Yo quería señalar algo. La columna de hoy, como ya lo comenté cuando estaba Julio, se va a referir a este tema específicamente, así que no voy a adelantar nada de lo que voy a decir. Pero lo que quiero agregar es lo siguiente. Para mí todo esto que dice Darío y que también aportó Daniel tiene que ver con la interna del Frente de Todos. O sea, evidentemente no les quedaba, no les cerraba quién iba a llevarse el inmenso capital político que implicaba esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó. Y yo creo que la prueba de la infamia, como dice el viejo tango, es el tuit de Chiqui Tapia a Berni, ¿no? Donde lo pone ahí como una especie de ángel protector, y lo que pasó hoy con Aníbal Fernández en sus declaraciones, ¿no? Yo creo que ahí está claro, hay una interna feroz que hizo que eso que pasó, que cada uno lo contara a su manera, pero nadie quería que el otro sector, estoy hablando del oficialismo, se quedara con el crédito, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó a la desbandada. El ejemplo más claro de esa anomia fue la persona que se tiró del puente y uno cayó en la calle, el otro cayó adentro del móvil, donde podría haber caído en la cabeza de alguien, digamos, ¿no? O sea, evidentemente el Frente de Todos no ha podido, no ha sabido, creo que es un reflejo del debate general que deben tener, hacer todo esto que pensaba Darío. Claro, se podía haber hecho, pero ¿y qué se quedaba con eso? a donde fueran y van a tocar más a uno que a otro, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, ha sido la cuestión que se dio, ¿no? Pati, ¿estabas vos? No, yo quería comentar que esto de reprimir al final de los festejos me parece que pasó en todos lados. En el sur hubieron denuncias de personas detenidas. Acá en Tucumán, las dos veces, tanto el día del partido como... No, porque el día de la Copa no pasó nada acá, tampoco se adhirió al feriado nacional. Pero al finalizar la jornada, la policía te corría en motos, pasaba entre la gente, como eso de las 8 de la noche, re que había estado hasta lo último del festejo, obvio. Hasta las 8 empezaban a pasar, viste, esos de la moto que parecen todos unos Robocop, entre medio de las calles, entre la gente, digo, como que la idea era dispersarnos y que no nos quedemos hasta la hora que se nos dieran las ganas. Que como decía el compañero recién, sí es verdad, es un contenido popular muy grande, digo, había mucha gente que no te encontrabas nunca en el centro, porque como todo pasa en las grandes ciudades, el centro es solo de una clase social, o si vas a comprar algo, pero no es un lugar donde habitan las mayorías. Así que había ese tinte de que, bueno, ya váyanse. Y después, bueno, sí, no va a faltar el desacatado que se sube el semáforo, se rompió el semáforo, se cayó. Digo, eso va a suceder, me parece que eso es medio incontrolable. Pero lo que dijo Scaloni es que ellos no habían planificado como la celebración de la Copa, porque no les parecía pensarlo antes de ganarla. Pero sí, la verdad me parece, si yo hubiese estado en Buenos Aires y no llego a verlo a los jugadores, como, ¿por qué estoy acá desde las 4 de la mañana esperándolos? Como que la ida, yo en helicóptero los hubiesen colgado en una escalerita, algo para que los vean, porque era más que los jugadores vean a la gente que la gente verlos a ellos. Ahí me pareció que fue flojo, a ver en un estadio, digo, como vieron que después de lo de Maradona se hizo en un estadio que pudiera ir la gente a despedirlo y qué sé yo, buscarle una manera de que realmente todos puedan disfrutar del evento. Pero bueno, ¿qué vamos a pedirles? El polaco creo que quería decir algo. Sí, algo cortito. Yo confío mucho en la organización popular, sobre todo en las propias comunidades cuando salen a las calles a manifestarse, y nada lindo ni bueno puede salir con presencia policial, así que demandar la presencia policial en los festejos populares, la verdad que a mi entender es contraproducente, no solo por lo que sucedió acá en Necochea, que te meten en cana los pibes siendo inocentes, lo que sucedió en General Pico, que reprimieron cuando estaban festejando, lo que se sucedió en distintos lugares del país, digamos, la presencia policial no hace más que alterar la situación, porque era un festejo completamente de alegría, digamos, todo el mundo estaba contento. Puede haber alguna situación vinculada con alguna cuestión de la propiedad privada, minoritariamente, seguramente, pero yo creo que la presencia policial dificulta mucho más que se lleva a cabo con total normalidad situaciones de festejo como eso, ¿no? Yo jamás bregaría por demandar presencia policial en festejos de actos populares, digamos. No, fíjate que, perdón, el tema puntual de la represión que hubo ayer a la noche fue porque cuatro tipos se subieron en el obelisco, se tiraron, se quedaron ahí en la ventana. Y eso demuestra la... No, yo no digo la poca capacidad de la policía, en este caso de la ciudad, en poder intervenir, sino todo lo contrario. Es a propósito, ellos actúan post-hecho. ¿Por qué? Porque el domingo había pasado una situación similar en el obelisco. Se habían metido, habían ido hasta arriba, se habían colgado las ventanas. O sea, no había ninguna extrañeza, si se hacía, de poner un grupo de policías alrededor. El obelisco, para entrar al obelisco, tiene una sola puerta. Con que con cuatro policías cubras una sola puerta, además el obelisco, si saben, está enrejado, no entra nadie. ¿Cómo no previeron que iba a poder pasar eso? Lo dejaron adrede para fomentar después el argumento de que hay que reprimir. Que había que bajarlo, había que bajarlo, porque además se podían matar y no era cuestión de dejarlos ahí. Eso ya es así. Ahora, el problema es el otro. La policía nunca prevé, pero no porque es inepta, porque yo a veces veo los periodistas que hablan, ¿no? Y qué falta de capacidad de la policía para organizar, qué falta de capacidad la policía, cómo no lo previeron. No, lo tienen todo previsto. Saben que de una u otra manera va a haber bardo, va a haber quilombo, porque en 5 millones de personas que haya 100 inadaptados que rompan y quieran jorobar al mundo, lo va a haber siempre. Además, tampoco sabemos si no fueron mandados por algunos de ellos, ¿no? Correr. Bueno, por eso te digo, porque ya sabemos que siempre en ese tipo de movilizaciones te meten infiltrados, y no son los infiltrados que siempre dicen los medios de comunicación, la izquierda que infiltra, no. Esos son los servicios, la gente que tienen ellos, que quienes estamos acostumbrados a ir a movilizaciones, no hace falta de que orinen en la vereda para sentirle el olor de que son Ratti. A ver, es clarito. Así que bueno. Pero bueno, esto quedó así, ¿qué va a ser? Ya seguimos con el panorama. Para que no nos arruinen, perdón, chiquitito, para que no nos arruinen que el sabor amargo de la represión, fue hermoso vernos a todos en la calle. Sí. Yo pensé, esto es la correlación de fuerzas del pueblo, así que si queremos sacarlo del FMI, creo que podemos. Muy bien, ya seguimos con el panorama semanal, vamos ahora a la tanda. Seguimos en nuestro panorama semanal, o en la segunda parte de nuestro panorama semanal, y titulamos Bajo Fuego. Más allá de la alegría del Mundial, más allá de los más de 6 millones de almas que anduvieron dando vuelta y festejando el triunfo de la selección, Andalgalá tiene otra realidad, y es también Argentina y es Catamarca. Y Tierra del Fuego también tiene otra realidad desde el 30 de noviembre. Yo quisiera iniciar esta segunda parte leyendo brevemente de la Asamblea del Algarrobo este comunicado. El jueves pasado, es decir, después de nuestro programa del miércoles, policías dispararon repetidas veces contra vecinos que se encontraban registrando ayer jueves, por eso dije el jueves pasado, el paso de máquinas, insumos y operarios hacia el yacimiento Agua Rica en Minas Capillitas. Dos defensores del agua fueron heridos. Al mando, el comisario general de la Regional 4, Dimas Eduardo Ferreira, que estaba con 10 policías, menos de 10. Pero cuando empezó la balacera, fueron cerca de 10 disparos de plomo. Se sumaron 30 uniformados más, encapuchados y con escudos antitumultos. Quiero recordar que empezamos diciendo que estaban registrando, es decir, los vecinos estaban sacando fotos porque no tienen licencia social la compañía minera para hacer lo que está haciendo. ¿Y por qué aparecieron los uniformados antitumultos? Para proteger las máquinas que continúan perforando ilegalmente el cerro y privando de agua a los pobladores de Choya y atemorizar a mujeres y hombres absolutamente desarmados. Lo curioso es que yo vi el video, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlos, vi el video de los policías y los tipos de civil levantando los casquillos de las balas para que no quedaran las pruebas. Lo terrible es que no van a ir al hospital, no fueron al hospital los heridos y no van a hacer denuncias justamente para no quedar escrachados y después ser judicializados. No sé si alguno de todos los que estamos aquí haciendo el programa tiene algo para opinar sobre este tema, porque esto ocurre mientras el Mundial ocurre. Y entonces, tal vez, somos algunos medios alternativos los que levantamos estas informaciones, ¿no? No, yo para comentar nomás que, bueno, esto es lo que vienen denunciando los compañeros que le llaman dictadura minera, digo, incluso siendo registrados en vivo, tienen la impunidad, como contaban la otra vez, que fueron a destruirles el campamento. Ya tienen videos de las aguas, cómo están siendo contaminadas, cómo afecta eso a su economía, al desarrollo y la cría de sus animales, de sus siembras. Es una impunidad enorme, donde el gobernador de Jalil, digo, no se hace eco, lo mismo que contaba la compañera, que el fiscal está totalmente comprado. Bueno, reina la impunidad, a la par que la otra vez también charlábamos de que somos referentes en materia de derechos humanos, pero parece que para un cierto pedazo de historia y para un cierto momento, después los compañeros tienen que encontrarse en esta situación, además de indefensión, digamos, porque no es, esto yo siempre lo remarco, no es Buenos Aires que meten a uno preso y tenés 180 organizaciones que van a salir a apoyar, van a hacer comunicados. Digo, realmente te encontrás en lugares donde somos muy pocos, te encontrás de alguna manera aislado, expuesto, digo, están acostumbrados a la amenaza de la policía, están acostumbrados a los mensajes de amedrentamiento, lo cual por eso me parece fundamental difundir esto que está pasando, porque también son parte del proyecto de gobierno extractivista, que hablábamos también de que aprueban la exploración del mar para el petróleo. Mientras tanto está pasando esto, y la verdad que el común, digamos, por lo menos del organizado, no sé si se hace eco como debería, o como si esto pasara en Buenos Aires. A mí me parece que hay que remarcar también que esto es parte de un proyecto de país extractivista, una especie de Argentina Saudita que tendría la trilogía del petróleo, el litio y la minería más en general, dentro del enfoque de un país o de una economía, pero de una economía y una sociedad en definitiva orientada a la exportación, es decir, a lograr excedentes en dólares para financiar el bienestar de un sector minoritario de la población. Las economías de exportación no suelen ser las que más puestos de trabajo generan, no suelen ser las que más derraman sobre el conjunto, para decirlo con una palabra de nefasta trayectoria, ¿no? Pero se puede decir no son las que más derraman sobre el conjunto social. Así que esto es objeto de una lucha que va a ser larga y va a ser ardua, porque es un modelo de país que tratan de imponer como el supuesto camino de Argentina hacia la prosperidad, hacia la integración en el mundo más desarrollado, y este sería nuestro destino, que si no lo facilitamos, si no aprobamos las normas que fomenten estas actividades, si le ponemos obstáculos con el tema de no dar licencia social, estaríamos atentando contra el futuro de nuestro país, su modernidad, su inserción en el mundo. Alfredo, habías levantado la mano. Sí, muy brevemente. Cuando se habla de modelo extractivista, habría que agregarle modelo extractivista represor, porque no cierra el extractivismo sin represión. No cierra directamente. Desde la famosa no a la mina de Esquela a la fecha pasó mucho tiempo, y evidentemente, como bien dijo Daniel, el modelo extractivista es de muy corto plazo. Ya se acuerdan lo de la forestal hace algunas décadas, ¿no? Y evidentemente en eso, el Frente de Todos, junto por el Cambio y algunas otras pestes que andan por ahí, están totalmente de acuerdo. No hay ninguna otra respuesta económica que esto de buscar los dólares afuera, y qué lejos estamos del modelo de Bolivia, ¿no? Polaco. Vemos que lejos, que cerca está Bolivia, y que lejos estamos de cómo ellos hicieron propiedad estatal los yacimientos de minerales. No, por ahí también agregar que es un modelo, más además de extractivista, es un modelo ecocida. Por ahí, para ser breve, en Tierra del Fuego el 30 de noviembre ya van 12.000 hectáreas quemadas en el municipio de Tulbín, digamos, en el área de corazón de la isla, ciertamente, ¿no es cierto? Si bien van con refuerzos de naciones, con otras provincias y demás, también es cierto que se declaró, digamos, la emergencia ambiental ahora, está prohibido los incendios por 90 días en toda Tierra del Fuego. Son medidas que llegan posterior a la situación de lo que vienen quemando prácticamente eso, digo, este ecocidio que viene sucediendo en las distintas provincias del país, tiene repercusiones irreparables, digamos. Es decir, es muy difícil reparar situaciones como esas. Y el impedimento también burocrático de ingresar voluntarios al lugar, de impedirles a los lugareños que aporten sus maquinarias para poder trabajar en conjunto con los bomberos, con los brigadistas, es una situación que se viene sumando, ciertamente, ¿no? Ahora, Polaco, respecto de este tema de Tolwyn, rapidito, la noticia circula por las agencias oficiales como Telam, como que todos los organismos están de acuerdo en que este incendio, particularmente del 30 de noviembre, que sigue hasta hoy, se produjo por un fogón que quedó mal apagado a 1.5 kilómetros de un refugio. Sí, son las versiones oficiales que circulan no solamente en Tulbín, también circuló acá en Necochea, digamos que se incendiaron más de 100 hectáreas acá en la zona de Quequén, producto de que alguien comió un asado y se olvidó una brasa prendida, digamos. Generalmente cuando suceden estas cosas, la versión oficial se la adjudica al ciudadano que está acampando, que está cerca del lugar y se hace responsable del incendio. Lo que es cierto que también muchos de los vecinos y asambleas ambientales del lugar manifiestan que son incendios provocados producto de la especulación inmobiliaria, porque imaginemos que en esa reserva hay 100.000 hectáreas, es un lugar magnífico, digamos, por los que hay bastantes intereses inmobiliarios de por medio, ciertamente, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Y bueno, vamos ya entonces rápidamente a un temita musical.